anyone. Keep telling to me that you've known what you were hiding behind these madness. Esto es el octavo episodio de la segunda temporada del Quinto Signo Vital, un podcast donde hablamos de educación menstrual y algunos otros temas con Marta, Raquel y Elena. ¡Empezamos! Hola, queridos oyentes. Bueno, nos encontramos una vez más grabando en Radio Topo. Podéis sintonizarnos en la emisora 101.8 FM. Y como novedad, os contamos que también podéis buscar nuestro podcast en las ondas de la nueva radio Ruido Feminista. La página web donde podéis escucharla es ruidofeministaradio.org. Lo has dicho bien. Lo has dicho bien. .org, una radio cargadita de programas. Como ellos se definen, un espacio donde caben todos los feminismos que luchan contra el patriarcado sin pisar a nadie. Pero bueno, mejor que nos lo cuenten ellos con esta cuña que han preparado. Valientes, libres, diversas, somos manada feminista. Hacia la huelga, valientes, libres, diversas. Estás escuchando Ruido Feminista, la radio libre feminista online, creada por un grupo de personas de diferentes territorios para visibilizar múltiples perspectivas y aportaciones de los feminismos y seguir creando juntas espacios de transformación social. Estamos en ruidofeministaradio.org y si quieres participar, contacta con nosotros en ruidofeministaradio@riseup.net. Mira qué bien, pues ellos han dicho mejor la página web que yo. Así que nada, pues ir a echar la página de la que la parrilla está bien interesante. Pues sí, chicas, qué bien. Bueno, pues para continuar y por seguir cambiando un poco nuestra típica pregunta que nos hacemos siempre y dando pistas ya sobre lo que vamos a hablar hoy, comentar que para la medicina china tradicional el periodo posterior a la fertilidad, más conocido como menopausia, es denominado como la segunda primavera, porque representa la renovación de las energías y de las oportunidades. Así que personitas que estamos hoy aquí, ¿me podéis decir si estáis en la primera o segunda primavera? Raquel, ¿puedes decirnos? A ver si hay alguna novedad. Yo estoy en la primera primavera. En la primera, muy sí, bien. Aunque tengo tanta alergia que no sé si voy a llegar a la segunda. ¿Y quieres contarnos algo de tu ciclo general? Sí, pues sí, bastante notición porque me quité el anillo anticonceptivo. Oh. Tampoco llevaba mucho con él. Bueno, si escucháis todos los episodios, pues yo creo que hace como 8 meses que me lo había puesto. Y nada, decidí quitármelo porque echaba de menos tener ciclo, la verdad. Y nada, ya he tenido además la primera menstruación después de haberme quitado el anillo. Y bueno, la verdad es que los 2 primeros días fueron un poco duritos. Pero estoy bastante contenta de mi decisión. Muy bien. Qué bien. Bienvenida también a la ciclicidad. ¿Y tú, Elena? Pues yo estoy en la primera también. Estoy en la primera y además estoy en el primer día de ciclo, con lo cual también estoy pensando que no sé si también me importaría pasar ya a la segunda primavera. No, bueno, que dure, que dure. ¿Y algo que nos quieras contar de tu ciclicidad? Bueno, pues que este mes he tenido una premenstrual que me ha durado más de 30 días. Unos bucles, o sea, tenía unas ganas de que me viniera la menstruación realmente porque como a nivel, bueno, literal, ¿no? Este soltar energético, simbólico, lo necesitaba tanto, tanto, que, bueno, qué genial. Primer día también, bienvenido por fin. Sí, sí. Eso os cuento. Y yo, pues, cuento también. Sí. Tú no. Pues es que también ha sido una movida muy grande estos meses, muy, muy grande, porque llevo 78 días sin menstruar. Que bueno, ya sabéis que he tenido una bebé, pero ya hace 10 meses y había tenido 3 ciclos, entre comillas, regulares, con más tiempo de ciclo, o sea, no de, ni de 28 a 32, que sería un poco lo entre comillas normal. He tenido ciclos de 40, de 50, vale, yo sabiendo que la prolactina está ahí a tope en mi cerebro generando leche para alimentar a este ser. Pero claro, 78 días sin menstruar, yo, como comprenderéis, aunque tenga la información en la mano, he pensado lo más obvio, que es como, me he quedado embarazada otra vez. Y entonces he tenido unos dramitas muy grandes estos meses, pero bueno, me hice algún test, me salió negativo, analíticas, bueno, para saber que todo está normal. Entonces, vale, bien, como se agarra más por la noche, pues a debido de subir esto la prolactina y el apego este ansioso que tienen en estos meses, que bueno, pues no me ha dejado las tetas tranquila. Así que, pero bueno, ahora ya he tenido sangrado y uff, qué alivio. Así que nada, pero bueno, os contamos que no, obviamente hacemos esta pregunta porque no estamos las tres solas. Hoy tenemos la suerte también de tener otra compañera. Os presentamos a Azucena López, que es de Tierras Mañas, de Zaragoza, pero que reside actualmente en un pueblo de Cataluña. Es aromaterapeuta y curiosa. Empezó a transitar esta etapa y se dio cuenta de que, bueno, pues qué casualidad, el sistema sanitario no tiene conocimientos suficientes sobre esta etapa vital y las mujeres y personas menstruantes nos vemos muy poco acompañadas e informadas. Así que, bueno, para empezar, Azucena, ¿tú en qué primavera estás? Hola a todas, muchas gracias por recibirme en este vuestro espacio. Pues mi ciclo se despidió hace 78 días. Ahora intentaba buscar en una aplicación que tengo en el móvil. Uh-huh. Hace como 78 días que no ha vuelto, se fue, chao pescado. Uh-huh. Y bueno, estoy en la segunda primavera. Estoy, lo que ahora se dice, transitando la menopausia, que a mí hacia la menopausia, en la perimenopausia. No me gusta mucho esta palabra de transitar. Me gusta más decir que me acerco a, pero... Como las cosas se ponen de moda, pues bueno, estoy en mi segunda primavera, sí. Qué bien, muchas gracias por venir. Gracias a vosotras por recibirme. Y cuéntanos, ¿qué te movió a interesarte por la salud de las mujeres? Cuéntanos un poco más de ti y de cómo has llegado hasta aquí. Pues llegué hasta aquí porque me empezaron a pasar cositas y fui a buscar respuestas al médico y salí con contestaciones como lo que te ocurre es parte de envejecer, ya, envejecer. Te tienes que aguantar, es lo que toca, suerte tienes de que has llegado hasta aquí, otras no llegan. ¿Onda? Entonces, sí, bueno, estás... ¿En plan suerte porque estás viva? Es correcto, sí. Vale. Entonces, a ver... Tenemos suerte porque ahora en la esperanza de vida que tenemos suele ser entre, creo que está entre unos 85 o 95 años. Entonces, claro, vamos a vivir una tercera parte de nuestra vida en esta etapa que es la perimenopausia y la menopausia. Pero claro, yo llegué allí y a mí no me daban ninguna solución, no me contestaban las preguntas que yo tenía. Y claro, estas respuestas es que no me gustaron nada. Y empecé a rechinar mucho con lo que escuchaba y empecé a buscar... libros que hablaban sobre el tema, como estos que tenemos aquí, que hemos traído una muestra hoy. Empecé a buscar páginas web de ginecólogas que estaban especializadas en menopausia, que desgraciadamente en España no hay muchas ni muchos ginecólogos, ahora se están poniendo al día, pero esto es más, te encuentras más ginecólogos quizás de Reino Unido y de Estados Unidos que están más puestos en el tema. Y bueno, a raíz de rascar y rascar, pues yo soy una persona, siempre me defino como PAC, persona altamente curiosa, pues a raíz de rascar y rascar y rascar, he ido haciendo cada vez más cursos especializados en salud mental en menopausia, en salud hormonal. Y eso junto con la aromaterapia pues ha hecho un combo perfecto y bueno, y aquí estoy haciendo charlas y talleres, divulgación y muy contenta la verdad, porque cada día descubro cosas y es una gozada descubrir cada día cosas nuevas. Así que qué interesante, entonces pues toca un poco cambiar este discurso, ¿no? Y sí. Pues cuéntanos un poquito por qué resignificar la menopausia como plenopausia. Bueno, a mí me gusta resignificarla porque la sociedad, las redes sociales, los medios de comunicación nos empujan a ver esta etapa como una etapa en la que envejeces, como que dejas de servir, como que ya las mujeres también te expresan que no se sienten la misma que hace 20 años. Y bueno, claro, a lo mejor te metes en redes y ves actrices estupendísimas, que están estupendísimas de la muerte. Bueno, ellas tienen su trabajo y tienen que mantenerse en ese trabajo, ¿no? Es comprensible. Así es el patriarcado. Sí, bueno, no se puede decir mejor. Entonces, es una etapa que yo creo que ya hemos dejado atrás la crianza de los hijos. Normalmente se suele estar bastante estable en lo que es la vida laboral y empiezas a retomar a lo mejor proyectos que habías dejado abandonados, como ha sido mi caso, por ejemplo, volver a estudiar. Uh-huh. Y yo creo que es una etapa que se tiene que vivir con mucha más plenitud y dejar de lado esas etiquetas tan negativas y tan peyorativas que se le ponen, porque no, yo creo que dejamos de ser personas reproductivas, pero seguimos siendo productivas. Entonces, si en otras culturas esta edad se está viendo como algo que aporta mucha sabiduría, como un apoyo, para como una especie de consejera, esto en tribus de otras culturas se ve, ¿no? Se venera esta figura, ¿no? De la persona que es una persona sabia, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, pues vivámoslo, con plenitud, no con este deje tan... Es como envejezco, ya no sirvo para nada, es que te baja mucho la autoestima. Y claro, a mí me gusta, en vez de enfocarme en las cosas malas que me van a, malas entre comillas, ¿no? Que me van a venir, enfocarme en muchas otras cosas buenas. Yo creo que hay que darle una mirada un poquito más amorosa y más compasiva a esta etapa. Vamos a estar muchos años viviéndola y pensar, tratarnos un poquito mejor, porque es que porque llegues a la menopausia no eres vieja. Eres una persona en la edad madura y te quedan 30 años por delante, y cuanto mejor los vivas, pues estupendo. Digo yo, ¿eh? Sí. Es por lo que yo lucho. Es verdad que es una deconstrucción al final, como muchas otras que nos atraviesan, porque ayer hablaba con mis amigas mucho de los complejos, ¿no? Y como que al final estamos recibiendo un montón de mensajes, decíamos, desde que nacemos hasta que morimos, y desde que me levanto a las 7 de la mañana a las 7 y media hasta que me acuesto, como muy en contra de cómo somos y de nuestros procesos, ¿no? Entonces al final es normal que estemos muy atravesadas o nos machaquemos mucho o nos sintamos mal con nuestros procesos, y requiere de mucho esfuerzo contarse otras historias, ¿no? Sí. Entonces es muy importante, bueno, y por eso te hemos traído, para que tú nos cuentes o podamos escuchar otra historia, otras cosas sobre, en este caso, la plenopausia, pero que esto nos pasa también eso, ¿no? Con nuestro cuerpo, con un montón de procesos. Uh-huh. Bueno, y hablemos un poco de la historia patriarcal. ¿Siempre se ha considerado este periodo en la mujer como algo negativo? ¿Se considera un tabú? Bueno, se ha considerado, y de hecho es que se retiraban las mujeres a un sitio aparte mientras menstruaban, sobre todo mientras menstruaban, ¿no? Porque se creía que podían picar las cubas de los vinos, que podían malograr las cosechas, y entonces se las tenía, que de hecho es lo mejor que puede pasar, que se retiren en una tienda aparte, porque así se cuidan entre ellas, se cuidaban entre ellas, y esos días los pasaban en descanso, apoyándose las unas a las otras. Que de lo que se trata, yo pienso, es que hay que hacer tribu. Es que no se habla del tema de la menopausia. Es un tema tabú. Tampoco, durante mucho tiempo es como si las cosas de las mujeres vamos a esconderlas, ¿no? Entonces yo creo que lo que ha ocurrido es que si realmente todas las mujeres conectásemos con el ciclo menstrual y con la sabiduría que nos trae esta edad, encontraríamos un poder tan grande que el patriarcado empezaría a temblar. Entonces, ahí es donde, ahí es donde tenemos que empezar a presionar, a hablar, a acudir a charlas, a acudir a talleres, a hablar con nuestras amigas, preguntarle a nuestras madres, a conversar, a acudir a conferencias especializadas, a leer libros. Yo, por ejemplo, los que he traído hoy, a mí me gusta, pero es que me gustan para todas las edades, especialmente este de aquí. Yo creo que toda mujer lo tendría que leer. Menopausia y cerebro, de la doctora Lisa Mosconi, que es una neurocientífica que está ahora, creo que le han concedido una especie de, de super mega subvención, alguna cosa así, con un estudio que es que ha hecho unos estudios muy interesantes del envejecimiento del cerebro, de cómo se transforma el cerebro cuando entras en esta etapa. Es que esto es todo un tema del patriarcado, o sea, el cuerpo de la mujer, persona menstruante, nunca ha sido estudiado en ninguna de sus etapas. O sea, hasta hace nada no sabíamos la fisionomía del cuerpo, de las mamas, de... Hay muchas cosas que no se saben y recientemente se están haciendo estudios. Entonces, si se están haciendo estudios ahora, pues obviamente de la menopausia, perdón, plenopausia, es que tampoco se sabe nada, ¿no? O sea, se sabe muy, muy poquito. Creo que esto que dices de hacer tribu es desde cero. O sea, desde que casi, pues para combatir un poco el patriarcado es lo que hay que hacer, ¿no? Tener conocimiento, que es lo que decimos siempre, sí, para saber... tener la autonomía de nuestras cuerpas. Sí. Yo creo también que en la sociedad hay mucho tabú con la vejez y con la muerte. Sí. Entonces, bueno, pues como es un periodo en el que parece que te... Bueno, que estás en otra etapa de tu vida, pues yo creo que esto también tiene bastante que ver, porque nos da mucho miedo envejecer, nos da mucho miedo morir también, aunque puede que no nos muramos de viejas. O sea, esto también... es una realidad. A veces, no sé, yo cuando era niña, por ejemplo, pensaba que todo el mundo se moría de viejo, ¿no? Sí. Y luego te das cuenta de que no tiene que ser, o sea, de que no tiene por qué ser así. Y de que la muerte le da sentido a la vida. Para mí, esto lo he aprendido sobre todo pues con muertes, ¿no? Que me han pasado a mi alrededor. Sí. Y te das cuenta de que bueno, pues que hay muertes que si las vives de cerca, si acompañas a esa persona a envejecer y acompañas a esa persona a morir, te das cuenta de que eso es parte de la vida. Y de que ese proceso se está viviendo como esa despedida, como esa parte de la vida, ¿no? No sé, es una sensación que yo creo que sobre todo si acompañas a personas o otros seres, pues como tus animales de compañía o demás, pues te das cuenta de eso, de que la muerte le da mucho sentido a la vida. Es como dignificarla, o sea, es que hay que dignificar todas las etapas, incluida la muerte, que es una de las etapas de la vida, donde terminando resignificar y dignificar esta etapa, hacer un buen ritual de paso. Al final las personas que quedan en el otro lado se quedan también más tranquilas, ¿no? Un poco más en paz. Sí, con respecto a lo que es la menopausia, yo creo que muchas mujeres tienen esta sensación de duelo porque dejan de ser la mujer que eran hace 10 o 20 años y ellas mismas te lo dicen, es que no me reconozco, no soy la misma persona, es que, claro, ya ves que no puedes con todo igual, que tu capacidad cognitiva ha disminuido, si encima lo acompañamos con cambios físicos, no, pues yo qué sé, se te puede caer el pelo o te salen más arrugas. A ver, es que es parte de lo que es el proceso de envejecimiento natural. La menopausia es una etapa natural, no es una enfermedad. Entonces, yo siempre tengo mucha lucha contra esta palabra que son los síntomas, y yo siempre digo, es que no son síntomas, la menopausia no es una enfermedad, no hay síntomas, hay cambios, el cuerpo nos da señales y se manifiestan ciertas cosas en nosotros, y para muchas mujeres, para mí también, ha sido un duelo despedirme de la Azu que era antes, que podía con todo, que nunca estaba cansada, que siempre estaba de buen humor, ahora estoy que parezco un día Dr. Jekyll y al otro parezco Mr. Hyde, o sea... La irritabilidad se te apodera, no duermes bien, al día siguiente como no has dormido bien, pues tampoco estás de buen humor, estás muy cansada, es que claro, son muchas cosas que te pasan, ¿no? Y tú hablas con ellas y es un despedirse de la persona que eras antes y darle la bienvenida a otra versión que si tú te la miras de una forma un poco más dulce y no te enfocas en todo lo malo, entre comillas, que va a venir... Pues es que claro, también hay un proceso de aceptación, ¿no? Si no me equivoco, una de las fases del duelo es la aceptación. Uh-huh. Entonces, pues se trata de eso, de mirarlo con otro prisma, desde otra mirada, un poquito más amable y más dulce. Claro, esto que dices ahora me recuerda que, por ejemplo, pues cuando tú vives un duelo, que pues, se pueden vivir duelos por muchísimas cosas, ¿no? Correcto. Pues dejar una relación, perder una amiga que no se haya muerto, pero que igual has perdido la relación con ella. Bueno, infinitos, dejar un trabajo, es que todo también, al final, ¿no? Se viven un montón de duelos en la vida. Y esos duelos también traen emociones que no son agradables transitarlas, ¿no? Por eso me recuerda esto, o sea, esto que estás hablando de la menopausia, porque en la menopausia es verdad que, o sea, bueno, en la menopausia es verdad que hay muchos síntomas, o no síntomas, no, como manifestaciones. ¿Vaya? Vale. Manifestaciones que no son agradables a tu cuerpo, ni no. a tu mente, ni a tu estado emocional. No. Pero es que eso pasa en todos los duelos. En todos los duelos sí. tenemos esto, ¿no? En todos los duelos tenemos emociones y aspectos físicos súper desagradables. ¿No? Perdón, ¿y en la menopausia cuáles serían estos cambios? ¿Me decís alguno vosotras? Que tú estás más me parece más informada, antes hemos comentado. Bueno, porque hablo con... Porque hablo con mi madre. Porque habla con su madre. Que esto está muy bien, me encanta que hables con tu madre. Sí, bueno, a ver, mi madre... Perdón, mamá, sí, que no voy a decir tampoco nada muy privado, pero... A ver, mi madre sí que tuvo pues muchos sofocos y que tuvo síntomas. Bueno, no sé cómo llamarlo. Tú dile síntomas, que es lo que todo el mundo bueno. dice. Hasta los ginecólogos y las ginecólogas lo dicen, tú tranquila. Bueno, tuvo... pues eso, cosas que ahí ya, pues bueno, cambios de humor, sí que tuvo sus cosas ahí, y pero bueno, ahora por ejemplo yo la veo bastante bien, o sea, ya hace años que empezó la menopausia y es verdad que no le dieron tampoco ningún tipo de información, esto es lo que suele ver, ni nada. Pero bueno, síntomas o manifestaciones de la menopausia que nos preguntas, pues yo por ejemplo diría sofocos. Vale. Y diría también cambios de humor y diría también problemas con el sueño. Vale, ¿y tú? Se me ocurre sequedad vaginal, falta de líbido. Vale. Pocos más. Bueno, sí. ¿Y tú? Los huesos, problemas de huesos. La osteoporosis. La osteoporosis, vale. Es que al final, si es una caída de las hormonas, pues al final todo el ciclo, o sea, me imagino que es como el sistema endocrino va cambiando. Entonces, como va cambiando todo, las hormonas, si hay falta de estrógenos, de progesterona, pues habrá falta de energía, habrá, como decía, irritabilidad, falta de sueño, estar como en una premenopausia muy larga, sostenida en el tiempo. Bueno, es que, a ver... ¿Cuántos hemos acertado y cuántos hemos fallado? No, los habéis acertado todos. Lo que pasa es que la lista es muy extensa. Sí. Entonces, hay gente que... Yo, por ejemplo, cuando empecé a confundir los términos climaterio, menopausia, perimenopausia, dije, a ver, me he hecho un lío, vamos a buscar un libro, vamos a buscar información. Uh-huh. Climaterio vendría a ser un periodo bastante largo, que puede llegar a ser de 15 años, donde se manifiestan todas estas cambios y todas estas señales. Entonces... hay una serie de señales que son físicas, como puede ser pues, la osteoporosis, que hasta que llegas a la osteoporosis previo hay una osteopenia, que es una pérdida de masa ósea. Lo normal es que al principio lo que ocurra es que tú empieces a ver que tus ciclos ya no son tan regulares como antes, quizás duran más días, quizás duran menos, o cambia el volumen de sangrado, ¿vale? A lo mejor estás más irritable, empiezas a tener problemas de sueño, empiezas a manifestar a veces algún sofoco que otro, pero a nivel emocional afectan igual, afectan mucho también. Hay gente que si ha tenido depresión cuando era joven, se le acentúa la depresión. Estás más triste, te vienen ganas de llorar de la nada, tienes mucha fatiga mental porque durante la noche tienes sofocos nocturnos y te despiertan, entonces no duermes bien, problemas para conciliar el sueño. Hay síntomas tan raros como que te cambia el tono de la voz y se pone un tono más grave, o te empieza un tinnitus, que es un pitido constante en el oído, se te puede caer el pelo, te pica toda la piel, porque no solamente ahí se quedas en la vagina o en las mucosas, sino que te pican los oídos por dentro, tienes muy secas también la boca, las fosas nasales, los oídos, el cuerpo te empieza a picar mucho, porque... receptores de hormonas, o sea, receptores sobre todo de estrógenos, hay en todo el cuerpo. Entonces, afecta a todo el cuerpo, a todos los sistemas. Porque aquí siempre hay tres hormonas que son mandonas. Todo el mundo habla de los estrógenos y la progesterona, pero la testosterona también tiene mucho que ver. Y después, junto con la testosterona, que es la que maneja un poco más el tema de la libido, ¿no? Pues también hay problemas con la insulina, también hay problemas con la melatonina para poder dormir. O sea, todo es un baile, una danza hormonal tremendísima. Y claro, si tú empiezas a entenderla y a hacer un poco el puzzle, pues empiezas a entender que las cosas que te pasan no, es que no estás loca, porque es que hay gente que empieza, yo es que estoy loca, no, chiquilla, no estás loca. Y no estás sola, o sea, hay mucha gente que estamos buscando información. Y me he dejado muchos síntomas, ¿eh? Porque aquí tengo, mira, por ejemplo, una lista. Uñas más frágiles, problemas digestivos. Las mamas las tienes muy sensibles, como si estuvieses... ¿Sabes cuando estás a punto de que te va a venir el periodo y las tienes hiper, pues así? O tienes muchas infecciones de orina de repetición. Cuando tienes relaciones sexuales tienes dolor, que eso se llama dispareunia. Pasan muchas cositas. Y lo importante es entender que todas esas cositas que pasan, pues bueno, tienen un origen, tienen una razón de ser, y tú puedes buscar ayuda en muchos sitios. No solamente hace falta, tengo sueño, no puedo dormir bien, ah, pues voy al médico y me da ansiolíticos, que está muy es un proceso y he hecho una etapa muy para mi punto de ver muy medicalizada. Entonces te hacen, te duelen los huesos, te mando al traumatólogo, ah, porque te doy calcio, venga. Duermo mal, me das ansiolíticos, tengo irritabilidad, cambios de humor, o estoy muy triste, muy depresiva, muy ansiosa, otro medicamento. Entonces al final yo creo que hay que hacer una mirada como mucho más integral y mejorar una serie de hábitos, que esto es muy importante hacerlo a largo plazo, porque yo hice una encuesta previa a un taller y las chicas me dijeron, ah, no, yo como no tengo la menopausia todavía y no me toca, no me voy a preocupar. ¿Cómo que no vas a preocuparte? Pero si es que es una inversión a futuro, o sea, esto es como un plan de ahorros, ¿no? A futuro, si yo invierto en una serie de cosas, en una serie de hábitos, higiene del sueño, alimentación, contacto con la naturaleza, si me hace falta, yo qué sé, soy fan de la medicina tradicional china, pues me voy, o soy fan de la acupuntura para los dolores de huesos, a lo mejor, pues me voy. Estoy diciendo cosas al azar, o sea, síntomas al azar, pero, ¿ves? Ya se me ha escapado la palabra síntomas. Pero yo creo que quizás antes de recurrir a una terapia hormonal de reemplazo, que es lo que ahora se está hablando tanto, pues igual, yo no digo lo que la gente tenga que hacer, ¿no? Pero igual acudir a terapias más amables con tu cuerpo y más naturales, y si ya eso no te funciona para nada, nada, nada, pues vamos a nuestro ginecólogo y le decimos, oye, ¿podemos probar esto? Y si es un ginecólogo con cara y ojos, te dirá, bueno, para todas las personas no es. Esto para empezar. No, tú no puedes ir, dámelo y me lo das. No. Hay que hacer un estudio, tienes que tener también, es verdad, una serie de manifestaciones muy exacerbadas para que tú seas candidata a... Y luego, pues con según qué proceso, por ejemplo, creo que hay personas que han pasado antes por un cáncer, pero se ha de hacer un estudio. O sea, tú no puedes ir a la babalá a pedir una cosa porque es que esto me lo va a solucionar todo. No. Y tampoco, a ver, yo no me puedo meter tampoco en hablar de terapia hormonal de reemplazo, no soy una persona experta. Y es un melón muy grande, es un melón muy grande para abrir. Yo no digo que sea ni pro ni contra, pero sí que recalco que tiene que ser con un estudio previo y te lo tiene que pautar una persona que sabe de lo que está hablando, que te ha hecho unas analíticas, que te ha mirado en consulta, y esto en la medicina pública no se está haciendo. Sí, eso vamos a tratarlo un poquito más después. Vale. Para poder explicar un poco también estas palabras que igual no, la gente que nos escucha igual no sabe bien. Entonces, sí. Un poco para continuar. Sí, con lo que has estado comentando, ¿no? Nos has hablado de un montón de síntomas, que es verdad que yo los he escuchado y como que de entrada es como, ¡oh!, me ha asustado, ¿no? Sí. Y que por eso también, igual que otros procesos que tú has mencionado, ojo, yo he vivido mi plenopausia muy medicalizada, ¿no? Que se medicalizan muchos de nuestros procesos, la menstruación, el parto, la lactancia, hay muchos, ¿no? Entonces, pues ya que te tenemos aquí, sí que has mencionado como algunos hábitos o algunas cosas a tener en cuenta, cuéntanos un poquito de cómo podemos cuidarnos para llegar bien a ese proceso, ¿no? ¿Se conoce cómo podemos vivir también este momento de una forma más adecuada, más amable? Bueno, pues yo, por ejemplo, siempre recalco que yo no soy dietista, pero la mayoría de las personas lo que hacen es acudir a un dietista experto en menopausia y te pauta una dieta, porque hay una tendencia como normalmente se retiene más grasa en la zona, sobre todo abdominal, pues retiro grasa de la dieta y entonces pues me voy a adelgazar. Y precisamente es todo lo contrario, necesitamos grasas de muy buena calidad cuando entramos en esta etapa. Luego, por ejemplo, tenemos que tener unos buenos aportes de fibra. Tiene que haber una buena microbiota, porque eso hace que funcione todo a la perfección. Tenemos que estar hidratadas, mucho contacto con la naturaleza, el sol, aire libre. Yo sé que es difícil, porque hoy en día hay mucha gente que trabajamos en oficinas, yo me incluyo. Entonces sí. Es complicado. Bueno, pues el fin de semana pues tomamos el solete con la precaución que hace falta y ya está. Sí. Ejercicio de fuerza. Ejercicio mucho de fuerza también. No hace falta darse sesiones maratonianas. Yo cuando sigo una cuenta de una chica que vive aquí en Zaragoza y ella lo decía, los hábitos que tú vayas a implementar de cara a tener una buena vejez, una buena perimenopausia y menopausia, tú... Otra cosa que nos pasa es que nos ponemos nerviosísimas y queremos empezar con todo ya. No, tiene que ser una cosa paulatina, poco a poco, y muy consciente de que lo que estamos haciendo es construir las viejas que queremos ser. O sea, es que es así. Esto lo decía, me parece, que la señora Ana Freixas, que estoy construyendo la vieja que quiero ser en un futuro. Ay, me encanta. Claro, es estupendo. Entonces, una buena higiene del sueño, el dormir 7-8 horitas para que un sistema que hay en el cerebro, que se llama sistema linfático, haga la limpieza de todas las toxinas, ¿no? Ejercicio, si te apetece suave, pues bueno, pues natación y yoga. ¿Que te gusta el aikido? Pues dale el aikido. No sé, el movimiento es muy importante, muy, pero que muy importante. Y luego, pues eso, buenos hábitos alimenticios. Otra cosa que yo, por ejemplo, recalco bastante es, si tú eres una persona fumadora, también influye, porque puede venir antes de hora, bueno, antes de hora, y se adelanta un poquito. Y el alcohol, por ejemplo, es una sustancia que exacerba los síntomas. Uh-huh. O sea, tienes más... Yo, por ejemplo, no puedo beber alcohol. O sea, como se me ocurra beber un dedo de vino, los sofocos aquella noche se multiplican por 5. Uh-huh. Entonces hay una serie de cosas que... Es que a la larga también merece la pena invertir en ellas, ¿no? Uh-huh. Entonces... Y desde tu posición como aromaterapeuta... ¿hay relación con una mejor transición de esta perimenopausia a prenopausia? De cara según qué síntomas, ¿ves? Ya se me escapó otra vez. De cara según qué manifestaciones, sí. Por ejemplo, los tan conocidos sofocos, que parece que la gente solamente hablemos de los sofocos, pero hay un producto aromaterapéutico que se llama hidrolato de menta. Yo he traído aquí una muestra, que cuando tenemos tantísima calor de repente, pues te lo con el pulverizador que lleva, tú te lo sprayas y notas más sensación de frescor. Esto ayuda. Pero a nivel, sobre todo, emocional, que es como la aromaterapia, sobre todo, ayuda mucho, porque es muy efectiva y en cero coma llega al sistema límbico, que es el super master commander de lo que son las emociones, ¿no? Sí. Entonces, ¿estabas oliendo algo? ¿Qué estabas oliendo? Pues esto es una sinergia, que es una mezcla de varios aceites esenciales. Esta en concreto se llama Anxiety Free, ¿vale? Es libre de ansiedad. El bote o la persona que lo vaya a tomar. Entonces, lo que son las manifestaciones emocionales con la vía olfativa, que es lo que estamos haciendo ahora, o una tirita de estas de cartón que hay en las perfumerías, pues se modulan bastante. Entonces, a mí me gusta tirar de esta herramienta porque es una herramienta que acompaña muy bien. Este, por ejemplo, para preparar el parto me vino muy bien también. Sí, también ayuda mucho. Ayuda en todas las etapas. Has de saber cómo, pero ayuda en todas las etapas. Es el sistema como más antiguo, ¿no? Como el que te remueve más recuerdos y cosas que tienes más viejas. Sí. Lo bueno que tiene un olor es que te puede transportar en el tiempo y en el espacio. Yo, por ejemplo, recuerdo el primer taller como si fuese ahora, que lo hice aquí en Zaragoza, y recuerdo que nos dieron a oler en una tirita olfativa un aceite esencial, y yo cerré los ojos porque los cerré, ¿no? Pero y cierro los ojos y de repente me viene a la mente unos caramelos que mi madre me compraba cuando yo tenía 5 años, que eran unos caramelos de mandarina o de limón, daba igual el sabor, eran duros, eran como un gajo de mandarina envueltos en un papel blanco y verde. Y digo, es que huelen a los caramelos que me compraba mi madre. Y yo había saltado 45 años hacia atrás, o sea, es algo increíble. Y consigue remover muchas cosas que las tenías como adormecidas ahí. Entonces, y de repente, para la menopausia, entonces, o plenopausia, que me estoy confundiendo todo el rato, sí que logra calmar como ese sistema nervioso. Sí, lo consigue relajar bastante. Hay una serie de aceites esenciales como podrían ser, por ejemplo, lo que es relajante del sistema nervioso, el petit grain, el inalilan, la mandarina, hay los cítricos, que si tú tienes un día de bajón emocional, todos los cítricos son alegría, ¿no? Te ponen muy alegre. Mm. Pues la bergamota, el yuzu, el limón, la naranja dulce, todos esos funcionan bastante bien. ¿Lavanda? La lavanda es más bien relajante. Okay. Cuando estás como muy ansioso, vale, o necesitas dormir por la noche y necesitas calmarte un poquito, pues el hacerte un masajito con diluidos en aceite vegetal, te haces un masajito en las muñecas y estás 2 o 3 minutitos haciendo una olfacción, te relajan mucho. Es que la lavanda es la reina de la aromaterapia. Ay, me encanta, sí. Pues la reina, ella es la reina. Sí. Me parece muy interesante porque creo que nos olvidamos, ¿no? Como que todo esto tema de la intensidad de las luces, la aromaterapia o estas cosas que son de sentidos, parecen como esto es una inventada o esto no funciona, como, ¿no? Como que no parece que vaya a ser algo que realmente funcione, como pues eso es una medicina alternativa, una cosa, y no se le da realmente la importancia que tiene, porque al final somos y respondemos y estamos conforme interpretamos lo que nos llega del exterior y del interior del cuerpo, ¿no? Entonces también tiene sentido que modificando o apoyándonos en eso nos sea muy útil para regularnos y cuidarnos también. Sí, yo creo que hay mucha gente que la, no solamente la aromaterapia, otras terapias alternativas, a mí me gusta llamarlas terapias coadyuvantes, ayudan mucho, apoyan mucho. Son muy buenas acompañantes en muchos procesos y se nos olvida, por ejemplo, la medicina ayurvédica tiene más de 5.000 años de historia. Aquí en España no es tan conocida porque proviene de la India, pero cada vez se está viendo más que hay muchas personas que están tirando. No hace falta que tú cojas todo el conjunto y lo intentes aplicar en tu vida, porque aquí es bastante complicado con el ritmo de vida que llevamos, ¿no? Pero nos pueden ayudar un montón, nos pueden ayudar muchísimo, y yo considero que todo lo que sea bueno para nosotros, sin obsesionarnos, intentando entender a dónde queremos llegar, ¿no? También hay que poner un objetivo, no hay que ponerse loco ahora a comprar aceites esenciales o a comprar hierbas ayurvédicas, ¿no? Yo creo que tenemos que centrarnos más en nosotros, no hay que estar tanto fuera. Hay que estar más dentro. Esta es una frase que no sé dónde la leí, en algún libro documentándome, que decía algo así como: las mujeres, cuando estamos en edad reproductiva, parimos hijos, parimos hacia afuera, pero cuando llegamos a la menopausia, nos parimos a nosotras mismas. Empezamos a mirar más nuestro mundo interior y nos preocupamos más de nosotras, de nuestro bienestar. Es como que ya hemos dejado de criar hijos, ¿no? Y ahora me toca a mí. ¿No crees que, por ejemplo, esto que estás comentando debería como educarse desde la primera etapa? Sí, es que es lo que he comentado antes. Cuando estaba preparando el taller, las chicas me decían: no, es que a mí todavía me viene la regla, yo no me voy a preocupar. Yo tengo 44, pero aún me vienen los ciclos, ¿no? Claro, en el cuerpo ya pasan cosas de forma silenciosa sin que se te haya retirado la regla, sin que se haya marchado el ciclo menstrual. Entonces, normalmente la edad media en lo que es España, Europa, suelen ser 51 años. Tú ya tienes que mirar por lo menos 6 años hacia atrás, que el cuerpo ya empieza a hacer cositas. Entonces tú ahí ya tienes que empezar a trabajar. Claro, ¿con qué se junta esto? Con que algunas mujeres hemos sido madres en edad tardía, y se nos está juntando la maternidad reciente en edad tardía con una perimenopausia que todavía no se está manifestando, pero dentro ya está haciendo cositas. Debería haber más educación, pero no la hay. Yo creo que tendría que haber como una especie de aula o unidad para la menopausia en todos los centros de salud, o por lo menos en uno que sea el Master y Commander de 10 del barrio, pues allí. Claro, ahora cuando hablamos del tema de los derechos menstruales hace dos capítulos, sí, hablábamos de cómo se está en los institutos, en los coles, se está hablando mucho pues de las primeras menstruaciones, del ciclo menstrual, sí, pero es lo que dices, ¿no? También tendría que hablarse de plenopausia en lugares que, bueno, pues como esos centros de salud y demás. Sí. Y quería decir dos cosas. Una, si nos puedes decir brevemente que es la Ayurveda, yo creo que tiene que ver bastante con la alimentación, ¿no? Sí, la Ayurveda es la medicina tradicional de la India y ellos lo que hacen es mirar en conjunto el cuerpo y la mente y el espíritu. Lo miran todo, todo. ¿Es muy integral? Es un todo de la persona. Si en la medicina alopática normal, que es la de Aumentine y paracetamol, solamente miramos un síntoma, me duele la cabeza, te doy paracetamol. Tengo infección de garganta, te doy el Aumentine. He dicho estas marcas por decir. Sí. En la medicina ayurveda van a la raíz del problema. ¿Qué te pasa? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué te está manifestando el cuerpo esta serie de cosas? Vamos a ahondar. Entonces te toman el pulso, que ellos toman el pulso de muchas maneras distintas, vigilan todos tus hábitos alimenticios, tu rutina de vida, a qué hora te despiertas, a qué hora te acuestas. Es lo que decías, más integral. Sí. Y luego la otra cosa que quería comentar, por lo que has dicho de que cuando estás en la plenopausia, pues que te das a luz a ti mismo y demás. Pero claro, yo aquí me acuerdo de, bueno, pues de muchas mujeres, porque suelen ser más mujeres, que cuando llegan a esas edades lo que hacen es criar a sus nietos y a sus nietas y a sus nietes. Y bueno, esto me acuerdo que el año pasado estudiando, pues esto se llamaba la generación sándwich. Y la generación sándwich es esa que está entre el cuidado de sus padres, que se hacen mayores, y el de sus nietos y sus nietas, que necesitan que alguien las cuide. Entonces, claro, yo sí que quería como hablar de esto porque creo que es una realidad súper extendida, o sea, no son casos aislados para nada. Y que, claro, pues que hace que se te dificulte mucho más poder conectar con estos procesos tuyos internos, porque como dices tú, no te puedes dedicar a darte luz a ti misma, sino que tienes que seguir sosteniendo el trabajo de cuidados. Sí. Desgraciadamente, voy a decir desgraciadamente, porque a mí me, claro, los patrones en la sociedad han cambiado tanto. En la época en la que mi abuela, por ejemplo, tuvo la menopausia, ya había tenido 5 hijos y sus 5 hijos pues estaban todos casándose, y a ella, por ejemplo, pues falleció relativamente joven y no le tocó mucho cuidar nietos, ¿no? Pero yo lo veo, por ejemplo, en el sitio donde yo vivo, muchas abuelas pues cuidan nietos. También es verdad, somos una generación que hemos salido tarde de casa. Yo, por ejemplo, mi segundo hijo lo tuve con 43 años. Yo lo tuve tarde por X cosas que pasaron, ¿no? Pero al final es un no dejas que esa mujer que está en menopausia realmente viva lo que tiene que vivir. Bueno, es que yo creo que la sociedad de hoy en día está montada de una manera. Sí, estaba pensando que esto no pasaría o no sería tan influyente en la persona que le tocara cuidar si viviéramos en la tribu, porque todo eso, ese cuidado, esas personas mayores, habría, no, todo estaría mucho más dividido. Entonces no habría ese sándwich, o lo habría pero mucho más repartido. O si se le dieran también, bueno, que es un poco lo mismo, pero si se le dieran a los cuidados el mérito que tienen que tener, porque sostener una sociedad que está llena de cuidados, pues tiene un trabajo detrás muy, muy gordo. Y claro, muchas veces esas abuelas tienen que cuidar a sus nietas y nietos porque, pues porque hay un trabajo productivo que sus padres y sus madres tienen que estar haciendo. Y bueno, pues y no deja de ser al final la raíz, ahora que hablábamos de ir a la raíz, ¿no? Con la Ayurveda, no deja de ser la raíz el que los cuidados no se ponen en el centro. Y eso afecta también a las abuelas que aunque no tengan ya hijas que criar, sí tienen unos padres que cuidar, porque es que no solo son las nietas, es que se encuentran con que es que igual por la mañana llevan a su nieta al colegio, luego se van a cuidar a sus padres, luego vuelven a buscar a la nieta del colegio, luego se vuelven otra vez a la medicación a ver si se ha tomado mis padres la medicación. O sea, y al final se pegan todo el día pendientes de cuidar a unas y a otras, incluso a veces cuando esas personas todavía no se han jubilado y todavía están trabajando. Sí, esta es la circunstancia, pero de qué manera, es que claro, tampoco la vida laboral está conciliada de forma que tú puedas permitirte el lujo de decir, estoy criando niños pequeños o estoy cuidando personas mayores, me cojo excedencias bajas, es que no es sostenible. Oye, por volver un poquito más, perdón, con el tema de la menopausia y seguir hablando desde otro lugar, hemos hablado de la sexualidad, ¿no? Yo lo he mencionado, que yo pensaba eso, ¿no? Lo de la sequedad vaginal. Sí. Creo que también hay mucho mito, ¿no? Con esto, y sobre todo más las mujeres, que parece que jamás tenemos deseo, son ellos los que tienen, ¿no? Como, bueno, ¿nos puedes hablar un poquito de qué ocurre con esta sexualidad? ¿Qué ocurre? Pues me niego a creer que se reduzca. Pero bueno, sí que hay sequedad porque falta hormonal. Sí, pero a ver. Pero es solucionable. Esto es tan, sí, esto es tan sencillo como vamos a, pues no sé, a la farmacia, cogemos un lubricante o un hidratante para todos o casi todos los días. Los aceites vegetales también te pueden servir de lubricantes, ya que hablamos de aromaterapia y soluciones naturales, los aceites vegetales también ayudan, pero, ¿ves? Ahora me acaba de pasar que me he quedado en blanco, porque esto es otra de las cosas que pasa en perimenopausia, que tienes niebla mental y lagunazos de vacío. Entonces, volviendo a la libido. Bueno, pero mira qué poco ha durado. Pero a veces son más largos. Entonces, ¿qué ocurre? A ver, es que está todo centrado en el... Es todo coitocentrista. Parece que tengamos que disfrutar de las relaciones sexuales solamente con el sexo y solamente con un coito, cuando tú puedes hacer un montón de cosas que no consistan en una penetración, ¿vale? Totalmente. Esto para empezar. Entonces, ¿qué ocurre? Las hormonas comandan tanto y son tan mandonas que, claro, no tienes la misma necesidad. Y otra cosa que también ocurre es que tu pareja, él o ella, a lo mejor no está sensibilizado con... Si es un ella, estará más sensibilizado con el tema. Si es un él, normalmente no suelen sensibilizarse con el tema y no terminan de entender qué puñetas les... Perdón por las puñetas. ¿Qué puñetas les pasa a su mujer en esa época? Me sorprende esto que estás diciendo. No, que te sorprende. Irónica. Es irónicamente. Irónico. Es que no lo terminan de entender qué le pasa a mi mujer, es que no está como antes, es que no sé qué. Bueno, pues a lo mejor tu mujer necesita erotizarse más, o que después de 25 años que lleváis juntos estés más por ella que por el móvil, el fútbol, la tele o salir con los amigos. He puesto estos ejemplos, pero es verdad, hace falta no solamente una educación y una información, sino una sensibilización del entorno familiar, el entorno con la pareja, tus amigos, tu hermano. Tienen que entender que lo que a ti te está pasando es una transformación. Uh-huh. Es que tú ya no eres la misma persona. Eres otra versión de ti, pero es que ya no eres la misma. Claro. También sucede en esta... El otro día no lo comentamos. También sucede en esta época que hay mogollón de divorcios. Muchísimo. Porque ya están hasta el toto de aguantar bueno, todo, toda la vida. Bueno, porque estás hasta el toto y que de repente... Y yo creo que la ola del feminismo... O sea, el feminismo también ha hecho mucho por darse cuenta a muchas mentes. Y sucede mucho que mujeres que habían aguantado un montón, de repente empiezan a poner límites y se da una proporción altísima de divorcios. Pero volviendo al tema de la libido sexual... Que me he desviado. Se pueden hacer muchas cosas. No tiene que ser coitocentrista y hay que hablar con las parejas, sean las que sean, porque tienen que entender por lo que estamos pasando. Incluso si tienes hijos adolescentes en casa que están en plena tormenta hormonal, como es mi caso, pues hay dos tormentas hormonales. Dos tormentas hormonales, la suya y la mía. Allí las que se lían son pardas. Tienen que entenderlo. Entonces es más que no haya una transición de lo sexual en la menopausia como un síntoma de más o menos, sino que es algo más de carga mental, ¿no? Es carga mental de generalizada de muchas cosas. Y lo tienes que adaptar. A lo mejor no es uno a la semana y es uno al mes, pero es la bomba. Bueno, o lo que has dicho, ¿no? Ampliar esa mirada de lo que es el sexo y lo que es la sexualidad. Exacto. Porque pues, tú puedes tener, pues eso, mucho placer, primero sin necesidad de llegar al orgasmo, pero es que también puedes llegar al orgasmo de muchas otras maneras. Exacto. Y bueno, creo que esto es algo que hay que tenerlo muy claro desde que se tienen relaciones sexuales, ¿no? No solo en este periodo, pero si todavía estás teniendo más necesidades, más cambios, lo que tú has dicho, es una transición, es que sí. Esto también... Mira, para que yo hicimos un taller hace poco y una de las señoras que vino tenía 60 años, ¿vale? Uh-huh. Era sobre menopausia. Y ella dijo, perdona, igual yo soy la única en este grupo, dice, pero yo de menos libido sexual nada, ¿eh? Uh-huh. Y ella lo comentó como diciendo, bueno, es que también es verdad que la pareja con la que yo estaba a mí me lo hacía pasar muy bien. Es que, claro. Entonces, claro, es que si tú te juntas además con un compañero o compañera o lo que sea, que te lo haga pasar muy bien, es que no tiene por qué ser, oh, es que vas a llegar ahí y es la edad de la decrepitud y ya no sirves para... Además, para eso. Puedes tener menos carga mental de un embarazo no deseado, por ejemplo, en personas heterosexuales, que cuando ya tienes la menopausia, no digo perimenopausia, ¿eh? Sí, porque en perimenopausia, o sea, todavía hay posibilidad, sí. Oye, por continuar un poco con esto, que ya vamos un poco justas de tiempo, que no nos queremos olvidar de temas también importantes sobre menopausia, sobre la menopausia que llega de forma precoz en etapas en las que no te debería de tocar, como por ejemplo si te has sometido a alguna operación de histerectomía, ¿no? Sería más de ovario, ¿no? La de ovario, la oforectomía, sí. O eso, que tiene unos nombres que me dicen. Sí, son difíciles. O haber transitado un cáncer, terapias hormonales. Cuéntanos un poquito brevemente de esto para no saltarnos este tema, porque llevamos un poquito justas. ¿Qué es lo que necesitas saber? Bueno, es que... No, porque por tratar, claro, un poco, aparte de que no solo está menopausia, plenopausia en la etapa en la que nos, claro, toca, es sino que... estas menopausias precoces, ¿a qué se deben? Por hablar también un poquito de... La yo tampoco te puedo decir a qué se... porque no estoy formada, me estoy formando, no pasa nada, pero el concepto es menopausia precoz, antes de lo que toca. Normalmente suele ser antes de los 40 años. No te puedo decir el motivo porque supongo que habrá varios motivos. Motivo médico, ya te digo, me estoy formando y no te lo puedo explicar. La menopausia quirúrgica, para mí lo más traumático, iba a decir el inconveniente, pero no, lo más traumático para la persona es que si hay una menopausia quirúrgica es de hoy para dentro de una hora. Sí. Entonces te cae todo encima. No ha habido un proceso. Y claro, no ha habido un proceso de que tú hayas ido informándote y adaptándote y aceptándolo, ¿no? Y la menopausia precoz también para la persona que tiene el diagnóstico, pues bueno, tiene que ser bastante impactante. Entonces, entiendo que psicológicamente además tiene que afectar mucho. Yo creo que tiene que estar muy bien acompañada, muy bien explicada, muy bien informada. Es que hace falta mucha información. Una pequeña curiosidad, si te tienes que someterte a una operación y te quitan solo un ovario, ahí también hay menopausia, no sé, no, si lo sabes, ¿eh? No hay menopausia, no. No, no, no, el otro estaría funcionando. De hecho, la Miriam, que es una ginecóloga muy conocida, la Miriam lo explica en su libro. Antes, antiguamente, lo que hacían era, pues si una señora necesitaba una histerectomía, que es que te quiten el útero, los médicos para limpiar hacían, venga, todo fuera. Y las señoras te decían, es que a mí me han vaciado entera, que es una frase súper lapidaria. Ahora, si lo pueden evitar, no quitan los ovarios. Y tú sigues teniendo, tienes el ciclo, o sea, tus hormonas están ahí, lo que tú no tienes es menstruación, ¿vale? Ah, vale. Claro, te han quitado el útero, es imposible que tú tengas menstruación, pero los ovarios están ahí. Entonces los ovarios siguen funcionando con el cerebro, ¿no? Ah, vale. Sí, sí. Entonces, con estas situaciones, ¿no? También, pues, a raíz de un cáncer y el tratamiento, ¿no? Que te encuentras con una menopausia precoz, es como... habría que hacerse también cargo, pues bueno, ha tocado esta circunstancia y habría que hacerse cargo de esos síntomas que van a aparecer igual que si hubiera tocado más o menos, ¿no? En el periodo. Hay tratamientos de cáncer que adelantan la menopausia. Claro, yo creo que lo que hay que hacer es hablar a todo el mundo de lo que no de lo que se... Claro, si dices la frase de lo que te viene encima, suena muy feo, ¿no? Pero hay que informar de lo que te va a suceder. O sea, es una etapa natural de la vida, te van a pasar, vamos a ver, también hay que poner una cosa, no todos, no a todas y no todos a la vez, no todos los síntomas nos van a pasar a todas, no a todas las mujeres nos van a pasar todos los síntomas y no todos van a venir a la vez. Pasas por una época que quizás hay más sofocos, pasas por otra época que a lo mejor te da más por el dolor articular, quizás otra época te da por el insomnio u otras cosas. Yo, por ejemplo, a mí no se me ha caído el pelo. Uh-huh. Y hay gente que me dice, oh, tienes un montón de pelo. Bueno, pues a mí de momento no se me está cayendo. ¿Tiene que ver algo con la genética de cada una o es simplemente curiosidad? La genética, a ver, marca... igual que la menarquia, normalmente, que es la primera vez que te viene la menstruación, de mamá a niña se suele repetir que la nena tenga la misma, una edad parecida, con la menopausia sucede también lo mismo. Uh-huh. Si tu madre no ha tenido una menopausia quirúrgica o no ha venido de un proceso oncológico o no es una menopausia precoz, normalmente se suele repetir la misma edad. Lo que a lo mejor no se repite es que si tu mamá ha tenido la suerte de tener una menopausia estupenda y muy light de manifestaciones, la tuya sea igual. Cada mujer la vive de una forma diferente y no todo lo que le ha pasado a su madre le tiene por qué pasar a ella, ni al revés. Uh-huh. En eso sí que se repite. Vale. Y antes has nombrado la terapia hormonal sustitutiva. No sé si puedes explicarnos un pelín esto, si te apetece, o lo pasamos es así que muy yo, rápido. Yo, por ejemplo, no te puedo hablar sobre experiencia propia porque yo no la estoy tomando. He hablado con una amiga mía antes de he tenido conversaciones con ella y ella, por ejemplo, sí que es verdad que va a la sanidad privada, la lleva una médica, le ha hecho unas analíticas, le lleva un control tremendo porque al principio no acertó con la dosis, luego la ajustó. Claro, a ella le están yendo bien. Ella tenía muchas crisis de migraña y tenía muchos sofocos y le está yendo bastante bien. Hay mujeres que la prueban y no les va bien. Uh-huh. Pero bueno, hablo de algo que no es experiencia mía propia. Para mí, por ejemplo, no es mi primera opción. Vale, esto es porque lo sepan un poco las oyentas y lo quieres explicar. Simplemente es como recetar hormonas sintéticas, sí, para que todas las naturales... Hay, no. Las hay sintéticas y bioidénticas. Ajá. Pero te estoy hablando, uh-huh, y yo porque estoy ahora mismo estudiando y profundizando en el tema y no te puedo hablar más porque entonces metería la pata. Vale, no, vale, quiero hacerlo. Vale. Pero sí que es verdad que bueno, es un melón grande porque hay gente que es a favor y gente que está totalmente en contra. Claro. Yo creo que lo que es negativo es que si hemos tenido unas hormonas en sintéticas durante toda la vida porque hemos tomado anticonceptivas hormonales, uh-huh, y llegamos a la etapa, a la edad donde ya tenemos que dejar de tomarlas, como no tenemos regulado el ciclo y esto costaría un tiempo, es poner otras hormonas para que las hormonas te regulen a ti, ¿no? Es como que no ha habido un stop en la transición natural de tu cuerpo y al final todo ha sido sintético. Yo ahí veo como lo negativo de que siempre has estado de manera ficticia menstruando y luego, sí, de manera ficticia transitando esta etapa, ¿no? Es como que nos han quitado como también esa opción de decir, oye, que es que quiero transitar esto de manera natural. Claro, luego si hay algún síntoma así muy, muy pronunciado, muy difícil de transitar, lo entiendo, ¿no? Que exista esta terapia, pero creo que como que el error es como dar esta opción única a muchas mujeres que igual esto en una etapa se hizo. Vamos, es como los anticonceptivos. No, claro, es seguir esto. Sí, es que la cuestión es que los anticonceptivos están... Bueno, es que yo no... Claro, es mi opción personal, ¿eh? Yo aquí lo recalco. Sí. Para mí no han sido nunca una opción. De hecho, a mí hace unos meses me los recetaron porque me tenían que extirpar un mioma y fue previo a la extirpación del mioma y cuando pude, enseguida que pude, le dije a la gine, yo los dejo. Yo a mí no me hagas tomar esto que no quiero. Y bueno, y he estado bien, o sea, yo no me he encontrado mal. Pero el tema de los anticonceptivos es que estás suprimiendo una cosa... Estás suprimiendo un proceso fisiológico que es natural en el cuerpo. Sí que es verdad que si tú tienes unos síntomas de sí, una endometriosis, por una ejemplo. Endometriosis. Claro, es que ya... Sí. Pero es que las endometriosis también se están tardando en diagnosticar 10 años. Entonces es que al final... Y vas a la consulta y muchas chicas les dicen que no, que son unas exageradas. Es que claro, es un tema... delicado. Bueno, pues por ir así, que hemos comentado un montón de cosas, por ir haciendo un resumen, ¿nos puedes dar así como unos puntos o tips, consejillos, ¿no?, para una mejor transición a este momento? Bueno, yo lo primero que me gustaría es que aceptemos la etapa en la que estemos entrando, que no nos machaquemos, que no, a mí me gusta quitarle el sesgo de la vejez, de me hago mayor, de es una etapa natural de nuestra vida, intentemos vivirla lo más alegremente posible y lo más placenteramente posible y de la mejor manera que la podamos vivir. Que mandemos a la mierda lo que tengamos que mandar. Sí, hay que deshacerse de personas tóxicas, situaciones tóxicas, trabajos tóxicos. Pero esto es guay porque en la perimenopausia eres una mujer sin filtro. Te vuelves, por lo menos a mí me ha pasado. Sí, esto me lo han dicho. Y muchas mujeres también me lo han dicho. Te vuelves una persona sin filtro y lo que tienes que decir lo dices con mucha educación, pero lo dices. Intentar implementar unos hábitos de alimentación muy poquito a poco, pero que sean saludables para nosotras. Buena higiene de sueño, ejercicio de fuerza, ejercicio que haga latir más fuerte el corazón. Yo, por ejemplo, ahora lo que hago es cada vez que veo escalera subo, me evito el ascensor, digo, vamos a caminar un poquito, vamos a mover. Vas por la calle, ves escaleras, me la subo. Bueno, a ver, voy a casa, tengo tres pisos hasta mi casa, pues no cojo el ascensor, me subo y así de paso bajo culo. Y a mí, yo que soy practicante de yoga, a mí me gusta meditar, hacer yoga, contacto con la naturaleza, aire lo menos contaminado posible. Y ahora estoy intentando dejar el móvil y lo desconectar de lo que son dispositivos electrónicos antes de irme a dormir, porque es que si no estarías todo el día ahí scrolleando también. Sí, esto es importante. Hay una cosa con las luces, y es que es verdad que ahora soy muy pesada por esto, es de efecto profesional totalmente, porque trabajo con peques y tema de la regulación del sistema nervioso, estamos ahí muy a tope. Y con el ciclo de la melatonina, lo importante que es y cómo se corta con todas las luces a las que estamos expuestas. Muchas, sí. Sí, cómo seguimos, siendo que ya hay un atardecer, que es una luz súper naranja, tal, cómo estamos en casa o en una oficina o donde sea, con una luz blanca, que es la del día. Sí. Y cómo todo eso repercute por el sueño, ¿no? En un montón de otras cosas. Bueno, perdón, que es que esto me he colado. Y lo que has dicho también, por lo de la tribu, ¿no? Como está aquí cerca de mujeres. Yo creo que hay que hacer círculos de mujeres, hablar. No sé por qué nos da tanta vergüenza hablar de algo que es que, y luego te pones a hablar y empiezas a tirar del hilo y se sueltan, porque realmente se sueltan. Igual hay espacios, no nos han dado espacios. Igual es que tienes que buscar un espacio pues que te sea cómodo, no demasiada gente, y hablar, leer, buscar información, comprarse... Hablando de libros, ¿qué nos recomiendas de...? Yo he traído estos tres porque son los que, a mi modo de ver, son más ilustrativos de toda la biblioteca que yo tengo. Este es muy interesante, que se llama Menopausia y Cerebro, que es de la doctora Mosconi, que explica muy bien qué sucede en el cerebro de las mujeres cuando entramos en esta etapa. Este es muy guay, que es de una chica aragonesa que se llama Mai Serrano, que se llama Climaterio, todo lo que sabe sobre menopausia es mentira. Lo cuenta en una clave muy cañera, pero es muy guay. Y el libro de Miriam Aladid Mendiri, que es una ginecóloga que explica las cosas de una... ¡Ay! Se me fue el sonido. Explica las cosas de una forma muy, muy gráfica y muy entendible y muy asequible para cualquiera que no tenga conocimiento sobre menopausia. Es muy accesible, los tres. Muy bien. Jo, pues chicas, ya vamos terminando. Ay, qué pena. ¿Algo muy breve que nos quieras decir antes de despedirnos? Pues que estoy encantada de estar aquí con vosotras, de haber compartido este rato, esta conversación. Ha sido muy nutritiva. Espero que vosotras lo hayáis disfrutado mucho, que los oyentes también lo hayan disfrutado. Y nada, que sigamos haciendo tribu y sigamos hablando de menopausia y desmitificándola, y que hay que hablar de menopausia. Gracias por traer tu sabiduría. Gracias a vosotras por invitarme. De segunda primavera. Un aplauso. Gracias. Esta canción es súper chula. So fuck you for that. Fuck you for that. Fuck you for that. Enough with the drama. Cut my own traumas, but ain't gonna spread them all around.